una gran ciudad encontré una linda chica, por casualidad. Qué lindas sus caderas, qué lindo su mirar, qué lindos son sus labios, que quiero yo besar. ¿Cómo te llamas tú? Quisiera yo saber. Si quieres ser mi novia, bellísima mujer. ¿Cómo te llamas tú? Quisiera yo saber. Si quieres ser mi novia, bellísima mujer. Estoy enamorado, estoy enamorado de una linda chiquilla, quiero estar a su lado. Estoy enamorado, estoy enamorado de una linda chiquilla, quiero estar a su lado. Por las calles de la gran ciudad encontré una linda chica, por casualidad. Qué lindas sus caderas, qué lindo su mirar, qué lindos son sus labios, que quiero yo besar. ¿Cómo te llamas tú? Quisiera yo saber. Si quieres ser mi novia, bellísima mujer. ¿Cómo te llamas tú? Quisiera yo saber. Si quieres ser mi novia, bellísima mujer. Estoy enamorado de una linda chiquilla, quiero estar a su lado. Estoy enamorado de una linda chiquilla, quiero estar a su lado. ¿Cómo te llamas tú? Quisiera yo saber. Quieres ser mi novia, bellísima mujer. ¿Cómo te llamas tú? Quisiera yo saber. Si quieres ser mi novia, bellísima mujer. Estoy enamorado de una linda chiquilla, quiero estar a su lado. Estoy enamorado de una linda chiquilla, quiero estar a su lado. Estoy enamorado de una linda chiquilla, quiero estar a su lado. Estoy enamorado.